Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más de espiritualidad en el canal. Mi nombre es Fairuz y siempre tengo el gusto enorme de acompañarlos y en esta oportunidad con una gran invitada. Ella es Liliana Sinardi Angio, con quien vamos a estar hablando sobre memoria celular. El título que Liliana ha propuesto para nosotros es Sana tu memoria celular y elige tu futuro. Ella es experta en terapias holísticas y vamos a ir entendiendo un poco cómo sanar los bloqueos emocionales desde los ancestros hasta nuestros días nos va a permitir vibrar en amor, salud y prosperidad. Así que yo ya quiero traer a Liliana a la sala para que demos inicio a esta conversación. Liliana, qué gusto enorme estar contigo hoy. Bienvenida. Hola, querida Fay, el gusto es mío. Muchísimas gracias a vos y a todo el equipo de Mindalia por esta invitación. Es un honor a veces estar de un lado y del otro, lo sigo siempre y a veces como disertante, como ahora. Creo que Mindalia una en el mundo a todos los que de alguna manera estamos por el mismo camino, con diferentes rutas, pero en el mismo camino, resonando en amor, en luz y en bienestar para todos, ¿no? Para el bien de todos, de una nueva humanidad. Así que gracias a ustedes. Gracias a ti, Liliana, porque siempre que vienes nos traes información y herramientas súper valiosas. Y bueno, de eso vamos a estar conversando hoy con muchas ganas de escucharte. Yo ya tengo mi primera pregunta y es que le cuentes a toda la comunidad de Mindalia, a lo mejor a la persona que te escucha hoy por primera vez, ¿qué es la memoria celular y cómo influye en la cotidianidad? Bueno, mira, un segundo antes de decirte que toda mi vida tengo 44 años de psicóloga, estudié psicología, antropología, filosofía, teología y sigo estudiando con una fundación que me formé hace 46 años con mi querido maestro, el licenciado Alberto Fariña, y para conocer lo que es el hombre, la subjetividad humana, este ser creado por Dios a imagen y semejanza, con libertad, conciencia, responsabilidad. Y sigo formándome, pero hace aproximadamente 20 años yo hice el salto cuántico que hoy los invito a todos si quieren hacerlo juntos. Empecé a aprender ciencias cuánticas, a entrar en el mundo holístico, vibracional. Si bien yo estaba mucho ritual, no tenía esto de lo cuántico tan estudiado. Fue un salto realmente y ahí cambió mi vida. Cambió mi vida para bien, gracias a Dios. Dios te revela y te devela la información cuando uno está en el camino, ¿no? Dicen que aparece el maestro cuando el alumno está preparado. Bueno, ese fue mi momento. Yo digo, ojalá hubiera sido antes, pero no. A cada uno fue en ese momento. Me interioricé de lo que era la memoria celular, estudié, me capacité para poder brindar estas herramientas, tanto en consulta o dando cursos, y nos cambió la vida. Nos cambió la vida, porque son herramientas. La memoria celular es todo lo que traemos en el ADN, pero no es algo físico. No solo heredamos el color de ojos, el color de piel, un talento artístico, no, también traemos todo un bagaje emocional de nuestros padres, abuelos, antepasados hasta 7 generaciones, dice mi profe Goncalves, que es la creadora de este método maravilloso. Entonces, en ese ADN viene todo, lo lindo, todos talentos y habilidades que ellos nos transmiten. ¿Viste? Cuando a uno algo le sale fácil, también es para agradecer a otros que nos allanaron el camino y bendecir. Y cuando algo nos cuesta, nos tropezamos una y mil veces con la misma piedra, es porque tenemos bloqueos que ellos no pudieron resolver. Hicieron lo mejor que pudieron en otras generaciones. Basta de culpar a los padres, como hacía el psicoanálisis. No, ellos transitaron, venían de generaciones de silencio, donde las cosas se ocultaban, no se contaban, creyendo que era un bien para sus hijos, por supuesto, pero los secretos ocultos están guardados, no se liberan con ocultarlos, al contrario, lo que una generación no resolvió, digo siempre, lo repite y lo transmite a la siguiente. Bueno, es nuestra tarea, lo que nos toca es para poder transformarnos y transformar eso que no nos gusta. Esos bloqueos, algunos son nuestros, desde el momento de la concepción, el estado emocional de nuestra mamá, de nuestro papá, el contexto, todo influye en lo que ese bebé fue captando y cómo se fue formando. pero también traemos emociones de la mamá de antes, de la abuela, bisabuela, las mujeres de la línea femenina y los varones, lo emocional viene más de la línea masculina. Entonces, todo eso que tenemos es un bagaje hermosísimo y es un combo. Lo lindo para agradecer, como te decía, y lo que no es tan lindo para sanar. Hoy tenemos herramientas, digo hoy, el método con cables hace 25 años que está en el mercado, se difunde como técnicas cuánticas. Podemos sanar. Antes la abuela batía con un batidor de alambre y hacía una clara sanieve y tardaba una hora. Hoy tenemos un montón de utensilios que se hacen en minutos. Entonces, en lo psicológico también hay un montón de herramientas que son para utilizar, que van cambiando y se van profundizando, porque se acabó la terapia de años y años eternas. Memoria celular es rápido. La gente va a buscar la información que está grabada en su memoria como una vibración, con una determinada frecuencia de onda. ¿Entendés? Si es linda, va a tener una onda con una vibración muy linda, con colores. Se guarda la memoria celular con colores y se va a sanar con colores, con frecuencias de luz y color. Y si no es tan linda, van a aparecer el negro como un gran trauma. Y con estas herramientas cromáticas y lumínicas, como dice la profe, vamos a ayudarle al paciente a modificar la vibración de ese recuerdo. El hecho fue, pero lo que es importante es cómo nosotros guardamos esa información. No es la realidad, es cómo es en ese momento de vulnerabilidad, ese niño que estaba herido por sentirse vulnerable o atacado, o adolescentes o violadas, violentadas, abandonadas, estrés por catástrofes o de guerra que han tenido nuestros abuelos, lo tenemos todo en la memoria. Hoy podemos entrar con estas herramientas en pocos segundos. ¿Viste cuando abriste? Voy a comparar con algo que yo vengo de un camino muy espiritual, que el hombre es cuerpo y alma, y eso es indiscutible. Pero toda la parte del cerebro y cómo funciona el hombre también tiene que ver como el hombre crea la computadora, imagen y semejanza. ¿Viste? En un archivo que le ponemos un nombre y guardamos información, ponerle el programa de hoy o lo que tengas. Bueno, para modificarlo hay que entrar, hacer cambios, guardar otro título y guardar cambios. Bueno, yo a veces comparo vulgarmente con eso. Vamos a entrar en la memoria dándole las herramientas con relajación profunda, consciente, no es hipnosis, consciente totalmente, supraconsciente, te diría, se va a conectar con su interior y va a ver por un problema actual, porque la gente viene por una fobia, un ataque de pánico, problemas laborales, sociales, de pareja, económicos, los que fuera. Con esa información actual vamos a entrar en el origen, en la causa, en la raíz del trauma originario, tuyo o de tus ancestros. Y te aseguro que en pocos minutos, si la persona está dispuesta y le brindamos las herramientas, va a ver qué le pasó a ella o a su abuela o bisabuela que no la conoció, pero la va a ver chiquita, va a ver lo que le pasó y va a sentir en su corazón cómo está resonando el mismo conflicto para ayudar a sanarlo. Y lo más maravilloso, cuando vos sanás, mandamos luz para arriba a esos seres que se fueron mal, porque dañaron, porque no perdonaron, o nosotros mismos cometimos errores, bueno, vamos a aprender a perdonar y perdonarnos, sanar nuestro niño interior y agradecer todo. Siempre hay que agradecer. Agradecer lo recibido, entender lo que pasó. Hay cosas que son injustificables, ¿no? Que uno dice, ¿cómo pueden haberle hecho eso? O mismo uno haber hecho eso. No hay que juzgar a nadie, hay que entender el momento, el contexto y liberar para sanar. Y uno se transforma. Y al transformar esa vibración, porque es cuántico, nosotros emitimos una onda. Mirá, te voy a hacer algo sencillo, tengo dos viromes del mismo color. Exacto. Emitimos una onda vibratoria y esa onda va a traer por resonancia la misma longitud de onda, la misma frecuencia. Entonces, si vibramos en dolor, en frustración, en abandono, en todo lo negativo, vamos a traer personas, situaciones, parejas que nos hagan sufrir, seguir sufriendo. Son como personas que vienen a decirte, esto está mal, tenés que cambiar. Nos ayudan, si lo tomamos así como mensajes, a darnos cuenta que algo está mal. Yo digo, el cuerpo habla lo que el alma calla. Lo dicen muchos de distinta manera. El cuerpo se expresa con dolores, síntomas, primero agudos, después si lo dejás se va haciendo grave, crónico. Vas al médico, por supuesto, hay que ir. y te va a dar la pastillita, el antiinflamatorio, el antihistamínico. No digo que no haya que hacerlo si es necesario, pero en un primer momento, si querés, hay que buscar la causa para no tapar el síntoma, porque lo tapás momentáneamente y vuelve a aparecer. El antiinflamatorio está revelando que hay una inflamación en algún lado, que hay algo que te molesta, que sigue ahí latiendo, a lo mejor de cuando tenías 5 años o 10. El antihistamínico, la histamina está demostrando que hay una alergia, algo te está molestando, una persona, una situación. Entonces lo expresás en el cuerpo. El antihistamínico te ayuda momentáneamente, después volvés más y cada vez más medicación. Y no es la clave. Cuando uno necesita es como algo momentáneo, no eterno. Sobre todo lo psicológico. Antes los psiquiatras medicaban de por vida. Medicaciones antidepresivas, ansiolíticos, bloqueadores de ánimo, estabilizadores de ánimo. Ya no. Porque yo digo, la persona no va a estar tan mal, pero tampoco tan bien. Queremos que uno se conecte con uno, con sus emociones, que vibre en una frecuencia de amor, de perdón, de alegría. Y así vamos a atraer lo que merecemos. También hay que sentirse merecedor. La autoestima es muy, muy importante trabajarla. Porque si te hace sentir vulnerable, los demás te van a frustrar más, te van a desvalorizar porque emitís esa onda. Y como te decía, vas a traer lo mismo. Entonces, es un método realmente de sanación, lindo, de luz, muy lindo para los terapeutas. Invito a todos los que quieran capacitarse para sanarse, que prontito, 19 de marzo, arrancó con un curso online presencial en Villa Urquiza, en Buenos Aires, en mi querido país. Y bueno, pueden entrar online de todo el mundo. Porque si vos te sanás, podés sanar a los demás. Y hoy por hoy el mundo nos necesita a todos. El mensaje es ese. Somos seres de encuentro. Somos seres relacionables, relacionados. Los vínculos nos constituyen. Esa es mi formación filosófica y antropológica. Entonces, la misión que uno tiene siempre está ligada a un otro. Esto es una hermosa forma de realizar tu misión y encontrar tu propósito, ¿no? Sanarte para sanar. Justamente la idea, me encanta que me hayas leído la mente, me parece, porque quería que nos hablaras un poco sobre el propósito. Creo que todos sentimos que estamos acá para algo más grande, pero estamos tan distraídos a lo mejor en la cotidianidad, la familia, a lo mejor todas las responsabilidades que son, por supuesto, de este plan y que nos permiten permanecer en él y, por supuesto, ser parte, lo que decías, somos todos parte, pertenecemos, ¿no? Pero nos aleja un poco el estar tan distraídos de lo que hemos venido a hacer. Entonces, quiero que nos hables un poco sobre el propósito, la misión que cada quien tiene y la importancia que tiene esto, porque no es menor. No, por supuesto. Mi querido profesor, que de 1979, mirá, que fue mi maestro en la facu, siempre decía que el hombre es un ser misivo. Venís al mundo, venís a esta tierra, en este planeta maravilloso, con una misión. Eso es ser misivo. Es como una encomienda, ¿viste? Tenés algo y es siempre para dar a un otro. No es tan fácil. Yo cuando era jovencita decía, ¿y cuál es mi visión? Bueno, ser mamá, ser psicóloga. Tenemos 5 hijos divinos. Con mi esposo Hernán estamos hace 40 y pico de años juntos, casados y 8 de novio, toda la vida. No calculen edades. Pero ¿cuál es la misión? Y uno la va encontrando y la va reformulando. Es como la vocación. A los jóvenes a veces le hacían test para mostrarle distintos oficios o ocupaciones o profesiones para que elija. No, la vocación es un llamado interior. Somos llamados a algo, a esta misión, a este propósito que vos también bien decís. Cuando uno lo escucha, puede realizarlo. Si estamos distraídos por las cosas que pasan, por lo que nos dicen, te dijeron, por el otro, la televisión y lo que ocurre, el mundo está mucho en distraernos. No quieren que avancemos. Hay muchas personas, no tanto de la luz, que el avance no lo quieren para todos, porque cuando uno despierta, Mindalia hace eso, despertar conciencias. Yo hablo siempre de elevar la conciencia, elevar la frecuencia vibratoria, justamente, cambia todo. Te van a pasar cosas, desafíos, y siempre vamos a tener cosas que atravesar, dolores, sufrimientos. Pero lo importante no es lo que pasa, sino qué hacemos con lo que nos pasa. ¿Cómo lo vemos? ¿Como una amenaza o como un desafío, como una oportunidad? Entonces, si lo vemos así y no nos salimos del eje, una vez que se te revela y devela, como te decía, la misión, vas a ir por ese camino y nada ni nadie te va a sacar. Pero no es tan fácil, sobre todo si tenés dolores del pasado, frustraciones de tus padres que no pudieron. Quiso ser tu mamá, no sé, profesora, maestra, médico, o tu padre o tu abuelo, ingeniero. Por ahí no, algunos no sabían leer, no tuvieron la suerte de alfabetizarse, tuvieron que trabajar de chiquitos, estuvieron en guerras, fueron expatriados. Todos esos dolores, si los tenemos adentro y no los sanamos, no nos permiten ver la misión. Es como que el bosque no te deja ver el árbol, no te deja ver el camino, la luz por donde tenés que transitar. Cuando uno se conecta profundamente con tu interior, cada uno de la forma que crea, con la fe, en quien creas, con Dios, con tu espiritualidad, rezando, orando, meditando, visualizando la forma que a vos te signifique y que sientas, para que esa conexión es válida, contactarte con la naturaleza, sentir la tierra en tus pies. Uno tiene que estar bien plantado, los pies en la tierra, pero la cabeza y las manos mirando al cielo. Eso sería estar en eje físico, emocional, mental, espiritual. La enfermedad no empieza en el físico, termina en el físico. Entonces tenemos que abordar multidisciplinariamente para sanar y que la persona pueda encontrar su propósito, ir por ese camino y ayudando a otros, develando cada capa como una cebolla hasta encontrar el meollo de quién sos vos, para qué viniste al mundo y cuál es tu misión o el propósito, como te guste decirlo, y poder realizarlo. No es fácil, porque los bloqueos nos bloquean, valga la palabra, la redundancia, no nos dejan ver. Cuando liberamos los bloqueos, como yo digo siempre, el sol siempre está. Un día nublado, el sol está. ¿Viste? Cuando cuesta a los chicos ponerle protector o cuidarlos del sol, porque claro, está nublado, creemos que el sol no está, pero el sol siempre está y está abajo. Si no, después decime a la noche cómo quedás. Entonces, las nubes son los bloqueos, los problemas, los sufrimientos, están. Podemos negarlos, ocultarlos, reprimirlos, van a salir de una u otra manera. El cuerpo te va a mostrar señales y no hay que taparlo, hay que escucharlo. Cuando vas sanando primero lo emocional, lo mental, esos pensamientos recurrentes negativos, vos no podés, vos no vas a poder ser profesional, vos no te vas a poder casar, vos no podés tener hijos, y todo lo que he escuchado en estos 40 y pico de años largos de terapia clínica, te fueron allanando una huella en el camino, marcando una huella que no te deja salir, hasta que no sanes ese niño interior, te conecte con tus capacidades, tus potencialidades, todos las tenemos, ¿eh? Diferentes, pero todos venimos con un montón de capacidades y potencialidades, como decía Aristóteles, San Agustín, Santo Tomás, los grandes filósofos de la historia, de los griegos hasta mucho después. Hay que desarrollar esas potencialidades, pero para desarrollarlas tenés que tomar conciencia. Y la conciencia es el primer paso. El primer paso no te lleva a donde quieres ir, pero sí nos saca de donde no queremos estar. Entonces, es muy importante, porque hay muchas terapias que te hacen ver y tomar conciencia. ¿Alcanza? No alcanza. Es importante, pero hay que después sanar todo eso que viste tuyo, de tu abuelo, bisabuelo. Hay gente que viene de haber hecho constelaciones y vio cosas tremendas, pero no las sanó. Con memoria celular entramos en esos archivos de información, que los tenés vos. Vos me lo vas a contar, no yo. Yo le ayudo al paciente a entrar en esa frecuencia con amor, con respeto, con mucho cariño, para que vea lo que pasó, lo viva. Lo resienta, por una vez más lo va a resentir. Sufrimos juntos el abuso, la violencia, la violación, el aborto, sufrimos juntos un ratito, pero tengo la certeza y la fe que con las herramientas del método, estas herramientas de luz, de color, enseguida la persona cambia y lloramos juntas, porque te dice, no, ya el que me estaba dañando ya se va, cambió, mi papá ya no me pega, el abusador no me toca, el jefe me valora, mi esposo me respeta. Y no lo podés creer. Yo los primeros años no podía creer. Es el día de hoy, mira que ya llevo casi 16 años haciendo memoria, me emociono, me maravillo juntos. Y en los cursos, que son online o bueno, presencial, si hay gente de mi ciudad, hacemos sesiones de sanación en el grupo. Y te aseguro que no se puede creer. Adelante de todos, aplico los protocolos de llegando al corazón del trauma. Por ejemplo, la persona entra en esa memoria ve lo que le pasó, lo vemos todos, ella nos lo cuenta, ¿no? Ella lo ve, lo siente, lo huele, siente el olor, la música de ese momento traumático. También encontramos momentos lindos en la memoria, no todo es así. Encontramos momentos de luz, de amor, y eso lo revitalizamos. Cuando fuiste feliz por primera vez, te conectás con esas también informaciones que son herramientas valiosísimas. Entonces, te conectás, sanás, sanás el pasado. Nuestro presente se libera de esas mochilas, de ese peso, y te aseguro que liberas para arriba, para los costados a tus hermanos, y va para abajo a nuestros hijos, nietos, o las personas que estén con nosotros para transitar un camino más lindo y que cada uno pueda encontrar su propósito y su misión. Es realmente un camino de luz. Memoria celular es maravilloso, maravilloso. Liliana, ¿puede la memoria celular influir, por ejemplo, en patrones de enfermedad dentro de una familia? Sí, por supuesto. Traemos todo predisposiciones. La abuela tuvo cáncer, la bisabuela, o te cambió. Se separaron, no pudieron mantener una pareja, no pudieron tener hijos, hicieron abortos, todo eso lo traemos. Pero ya te digo, entrando, si vos lo tomás como que eso es un destino, será tu destino. Muchas veces nos decían los médicos que, sin mala intención, pero es lo que aprendieron, decía, bueno, tenés esta herencia, cuídate, ya te lo meten en la cabeza. Lo que te meten y vos pensás, se va decretando. Entonces, como decía Einstein, cuidado con lo que pensamos porque se puede materializar. Hace aproximadamente 20 años, todas las ciencias cuánticas, la genética ha cambiado con la epigenética. La epigenética, como dice la palabra, es epi, por arriba, superior. Entonces, todos tenemos genes de dolor, de tumores, un montón de genes recibidos y también nuestros que están ahí latentes. Pero ¿sabes qué, Fai? La ventaja, la buena noticia, es que depende de nosotros activarlos, encenderlos o apagarlos. Mirá vos, cuánta responsabilidad y cuánta libertad nos dio Dios. Entonces, uno tiene la opción. A veces uno está muy limitado por cómo nació, por la situación. Hay situaciones muy crueles que una persona ha vivido, pero siempre hay alguien, la mamá de un amigo, un vecino, alguien que escuchás en un programa de televisión como Mindalia, en una algo te puede despertar. Y ahí depende de vos que quieras escuchar eso otro y no seguir repitiendo y machacando la culpa a los ancestros y quedarte en eso, porque el sanar es una elección. El sufrimiento, mirá la palabra, sufro y miento. Es repetir y repetir. El dolor sí es obligatorio, pero el sufrimiento es una elección. Porque vos podés elegir dejar de mentirte, dejar de echar la culpa a los demás y decir, bueno, a ver, tengo esto, me pasó esto, me abandonaron, mi papá se murió el día de mi cumpleaños cuando yo cumplí un año. Mirá vos, soplamos la velita, se fue al partido, a ver un partido de fútbol y no volvió. Mi mamá nunca más pudo rehacer su vida cuando yo era adolescente y mi hermano también se fue. No entendió cómo pudo seguir su vida así, de esa manera, ¿no? Nos dejó en manos de tíos, un montón de hermanos que nos mimaron, nos hicieron estudiar. Bueno, tengo la vida para agradecer, muchísimas gracias. Pero no me determinó la vida, ¿entendés? Si yo era como el psicoanálisis, decía, conclusión a la repetición, ¿vas a repetir lo mismo? Yo decía, no, ¿por qué voy a repetir? Y yo tuve una buena elección de pareja, seguimos juntos hace como 50 años, 50 y pico años, éramos muy jovencitos, muy chicos, tenemos 5 hijos divinos. Muchos están por el mundo, dando, estudiando, capacitándose, trabajando en España, en Australia, viajan. Porque no les di el límite que yo tenía. Al sanarlo yo, sané a ellos. Aunque no sea lo que yo quiero, que estén lejos, van y vienen, estamos muy unidos, pero es lo que ellos quieren, ¿entendés? Entonces, cuando uno se sana, sanás. Das ese paso que es un salto, no es un paso común. No es un escaloncito. ¿Viste en la mecánica de Newton? Cada cosa es lineal, va desencadenando otra, va haciendo un determinismo. Lo cuántico no, porque los electrones y los protones y los neutrones están girando en las órbitas y en nuestras células. Está toda esa información. De repente vos cambiás el pensamiento y das un salto cuántico. Cambia la emoción, cambia la forma de ver las cosas. Yo digo, si cambia la forma de ver las cosas cambian de forma. ¿Viste? Te cambia el color del lente con el que estabas mirando y ves todo diáfano y claro. Cambia todo. Y ese salto te permite ir para otro lado y elegir a dónde ir. No importa lo que hicieron tus padres. Hicieron lo que pudieron. Y lo que sana es el amor. El amor siempre sana. Y el perdón y las gracias. Son palabras sagradas que me dijo mi profe cuando yo tenía apenas 19 años y lo seguí toda mi vida. realmente memoria celular, mira, después de tantos años, yo le decía a él, ¿no? Ya partió Ilumina desde arriba hace unos años, y yo le decía, sigo haciendo lo que vos me dijiste, ayudar a perdonarnos, a perdonar y agradecer. Son palabras centrales y claves en el camino espiritual, ¿no? Liliana, muchísimas gracias por tanta luz que estás trayendo a través de tus palabras con esta charla preciosa, pero sobre todo con el trabajo que tú haces, que en un principio nos contabas un poco cómo había sido, cómo funcionaba para ti, cómo funcionó en ese momento. ¿Crees que estés ahora viviendo, por ejemplo, el ponerlo al servicio, viviendo tu propósito, no solo la vida que mereces, sino también lo que has venido a hacer? Sí, sí, totalmente. Fue un largo camino, no fue de un día para otro, pero cuando hice este salto, yo siempre atendí pacientes, me iba bien, daba clases en colegios secundarios, universidades, tercera, me iba bien, pero había algo en mí que no terminaba de ser feliz. Yo quería algo más. Bueno, me empecé a expandir, no era lo que yo pensaba, empecé a expandirme en las redes, a dar cursos a gente de todo el mundo, Japón, Estados Unidos, España, Brasil, Colombia, todos que hablan español, por supuesto, no de habla hispana, nuestros hermanos latinoamericanos y de España, nos empezamos a saltar, a ir a viajar, a capacitarnos donde querramos o a dar cursos, porque nos sobraba el dinero, no, te imaginas con 5 hijos, no hay, menos como una psicóloga tradicional como era antes, mi esposo jefe de mantenimiento en un instituto, ahora los dos ya jubilados y trabajando más en lo que amamos juntos, ¿eh? Él trabaja conmigo también, pudimos hacer un salto y la abundancia no es material, la abundancia material viene como consecuencia de la abundancia de espíritu. Si vos te gusta lo que haces, donde está tu pasión, está tu misión. Si no te gusta lo que haces, no está tu misión. Buscá por otro lado. Capaz que tenemos que trabajar de algo momentáneamente para vivir, pero hasta que no desarrolles tu propósito, no vas a ser feliz y sentirte merecedor. Dios te llenó de dones para que los dones. Entonces, cuando uno se contacta con su interior, confía en Dios, confía en uno, va a confiar en los demás. Si no, siempre los patrones viejos heredados te van a decir esos bloqueos, como esa, viste, que te... Todo el día el pajarito que te talla la mente diciéndote, vos no podés, sí podés. Y si te ocurren esos pensamientos, hay que sacarlos. Y si no podés, pedí ayuda. Estamos para ayudarte. Nosotros, todos los terapeutas, mis alumnos, mis facilitadores del mundo que también atienden online o presencial donde estén, memoria celular te sana y te salva, digo yo. Porque es científico y espiritual, como todo lo cuántico. Lo cuántico es un camino de luz, y de conectarte con esas frecuencias que vos querés atraer a tu vida. Y lo vas a traer. Proyectos, pareja, hijos, lo que quieras. Liliana, muchísimas gracias. Hace un ratito mencionabas una formación y yo quiero, por favor, que le cuentes a toda la comunidad de Mindalia sobre la capacitación para ser facilitadores del método Goncalves de memoria celular que vas a estar teniendo desde marzo a diciembre. Sí, mira, gracias. Es una vez por mes, intensiva. Serían 20 clases, pero lo hago en 10 encuentros de muchas horas, online, es muy llevadero. El miércoles 19 de marzo empieza, el cupo es limitado, a veces doy varios cursos. Este año tengo muchos viajes al exterior, así que voy a dar uno solo. El que quiera estudiar conmigo, ya tengo gente anotada y un montón de consultas. Y recién lo largo el curso, recién ahora. Podés anotarte e inscribirte. Y presencial en Buenos Aires, si quieren presencial, el 18 de marzo, el martes. Online, miércoles 19. En nuestra página, que después seguro van a tener en las redes, tienen toda la información. Son encuentros profundos, teóricos y prácticos. Vas a entender todo el fundamento, cómo la información está grabada con una determinada frecuencia de onda y cómo si entramos en esa frecuencia se puede modificar y liberar esas emociones. Vas a aprender a trabajar para dolores físicos, emocionales, mentales, atraer la prosperidad a tu vida, liberar bloqueos económicos de pareja, sanarte, sobre todo, que es lo más importante, y poder ayudar a tus hijos y, por qué no, a personas consultantes que quieran atenderse. No hay límite de capacitación. O sea, cualquier persona, ama de casa, enfermera, profesora de yoga, terapeuta de cualquier terapia, psicólogo, médico, ingenieros capacitados, abogados, contadores, profesionales de otras ramas, que pasa lo que estábamos diciendo. Cuando encuentra su propósito, dice, muy bien, trabajé, obtuve dinero, un estatus, pero no es lo mío. Quiero ayudar a otros. Y estudia y se capacita. Y me encanta esa diversidad, ¿no?, de personas que se acercan a mí, que antes no pasaba. Antes eran estudiantes de psicología. Y yo aprendo con cada encuentro, con cada paciente. De todos te llevas algo. Y formamos grupos realmente hermosos. El grupo que te toca es el grupo que tenés que transitar para seguir el camino juntos. Realmente es muy lindo. Y también les cuento que después de este salto cuántico que llegué a memoria celular, mi profe compra el Quante, que es un equipo alemán de medicina cuántica, y me atiende y me dice, por eso lo cuento, ¿qué te pasó al año de edad? Porque el Quante detectaba esa información grabada. Ella no sabía. Le digo, falleció mi papá. Bueno, no solo hice una sesión para ver qué pasó ese día, ¿quién atendió el teléfono para recibir esa noticia trágica para la familia, domingo al mediodía? Todo constatado porque esa tía vivía y me constató que ella había sido. Y así constato yo esta información que es verídica, lo que encontrás. No es un invento, no es un pensamiento, es una realidad grabada. La ves, la visualizás y aparece. Y el Quante hace lo mismo, día y noche, las 24 horas a distancia, con la foto y los datos. Bueno, es otro tema, pero está muy en línea porque yo llegué por ella. Y el 5 de abril, a los hermanos de Chile, que también nos escuchan en Mindalia, damos un seminario de Quante Pro y Spa en el Hotel NH Collection en Chile, cualquier cosa me avisan. Pero sobre todo lo que quiero es que empiecen el camino de sanarse con las metodologías que quieran, con lo que te vibre, con lo que te resuene, porque lo que te resuena en tu interior es un llamado y es lo que tenés que hacer, es a donde tenés que ir, porque ese es tu camino si quieres ser feliz y ayudar a otros. Si no, repetimos y repetimos lo mismo. Dejemos de repetir, tenemos que tomar conciencia, por eso tanto la respiración, todas las técnicas. Cuando uno respira se conecta con uno, cuando uno reza ahora te conectas con Dios, dejas pasar esa luz para que ilumine tus sombras. Todos tenemos sombras y zonas oscuras, pero si dejamos pasar la luz nos vamos a iluminar y vamos a iluminar a otro. El aura, ¿viste? El aura es la carga físico, energético, emocional, mental, que con los pensamientos, esas células, esos átomos, neutrones, electrones, vamos expandiendo y una persona sana, feliz, tiene un aura hermoso. Los que lo ven dicen, ay, qué linda, brillás en amarillo, claro. Yo tenía alumnos que me decían, ay, profe, tiene un aura. Bueno, hay que trabajar para limpiar el aura. Pero si vos pensás negativo, te enojás, estás frustrado, resentido, se oscurece tu aura. Si pensamos mal del otro, también, ¿eh? Estamos conectados todos, cuánticamente. El Espíritu Santo para mí nos une en el mundo, todos estamos unidos, ensuciamos el aura del otro. Entonces, no le mandes a otro lo que no querés para vos, tantos mensajes bíblicos, ¿no?, que dicen eso. Empezá a sanar para que haya más luz en el mundo, hoy más que nunca, ¿eh? Lo necesitamos todos, todos, todos. Y como esto es un método cuántico, holístico, no aborda una problemática, va abordando y limpiando una y liberando, vas mejorando en otras áreas. Porque si no tenés dinero, es porque tenés baja autoestima. Si no estás haciendo lo que querés, es porque no te sentís merecedor, porque te vulneraron, te violentaron. Cuando vos vas sanando, es como que se va armando, ¿no?, una nueva libertad en tu interior que te permite ser libre y consciente y responsable de verdad. Es hermoso, es un camino que te llena de luz y de amor. Para mí no es un trabajo, es una pasión. Bueno, para todas esas personas que resuenen con este mensaje maravilloso de Liliana Sinardi Angio, quiero recordarles que acá en la descripción del directo tienen todos los enlaces de contacto solamente para hacer clic y ya empezar este camino de autoconocimiento tan hermoso y tan importante, transformador sobre todas las cosas. Liliana, si te parece, yo quiero mostrarles a todos un videíto muy corto del canal y ya vamos a estar de vuelta. ¿Cómo no, querida? Claro. En Mindalia trabajamos cada día para compartir mensajes que inspiran, despiertan conciencias y transforman vidas. Si tú también crees en un mundo más consciente y solidario, puedes ayudarnos. Haz una donación consciente en mindalia.com/donar. Cada aportación, por pequeña que sea, nos permite seguir creando contenido gratuito para ti y para todos. Además, dar me gusta, comentar y compartir nuestros vídeos y publicaciones es una forma poderosa de apoyarnos para expandir nuestro mensaje y llegar a más corazones. Sigamos construyendo juntos una humanidad más despierta. Gracias por ser parte de Mindalia. Y estamos de vuelta con Liliana Sinardi Angio. Voy a ir con unas preguntitas, Liliana, que teníamos por allí de algunas personas que nos han estado dejando. Así que yo ya voy con Ana desde Ciudad de México. Nos dice, a veces tengo emociones muy intensas que no sé de dónde vienen. Soy muy reactiva y esto me ha traído problemas. ¿Esto puede ser una memoria? Claro, por supuesto, querida Ana. Gracias por estar ahí. Cuando uno reacciona, es porque estás respondiendo algo que no es de ese momento y no es tuyo. Estás respondiendo algo del pasado. La vida es aquí, ahora, en el presente. Vivir el presente como un regalo, como dice la palabra, ¿viste? El presente, cuando decimos te hago un presente, es la clave. Cuando uno reacciona es porque las emociones son del pasado. Con estas técnicas se puede encontrar y sanar para que uno empiece a responder, no reaccionar. Responder es responder libremente desde tu interior, desde tu corazón, qué es lo que quieres hacer. Cuando uno le contesta mal a alguien, tu jefe, tu esposo, tu hijo, o sea, te das cuenta que es desmedida la reacción, es porque algo no es tuyo. Y lo que es peor, se repite y se repite. Tenés que decidir querer dejar eso en la dimensión que haya estado y poder sanar para poder empezar a elegir tu vida y tus respuestas. Claro que sí. Gracias, Liliana, por responder. Desde Madrid, Javier nos dice, he intentado varias veces cambiar mi situación financiera, pero siempre vuelvo a lo mismo. ¿Es posible que haya algo más profundo que me esté frenando? Por supuesto, querido Javier, gracias por estar ahí. Lo que pasa es que hay que conectarte con qué le pasaba a tu papá, a tu abuelo, bisabuelo, en alguna generación. Lo vamos a encontrar si haces memoria o te capacitas en el curso, porque en el curso hago sesiones ahí también para los alumnos. Algo pasó que trabajaban y lo estafaban, lo robaban, lo perdían, perdían todo, era como un esfuerzo desmedido y no valía la pena. Entonces vos capaz estás repitiendo algo de algunas, capaz no, te lo firmo, estás repitiendo algo de algún ancestro, porque si no, ya podrías haber cambiado, no sé qué edad tenés, pero ya podías cambiar, dar ese salto cuántico cuando comprendas qué le pasó y a quién y qué es nuestra historia. A veces vivimos como si hubiéramos tenido escasez de guerras, pero no estuvimos en guerras. Abrimos nuestra heladera y está bien, podemos comer, gracias a Dios, ¿no? Pero nuestros abuelos capaz que no. Entonces uno vive con escasez en el alma y esa escasez en el alma la traes también en lo material. Porque la abundancia, como te digo, primero es espiritual y después llega a lo material. Hay que sanar el alma para que nuestra vida exprese realmente lo que merecemos. Gracias, Liliana, por responder. Desde Lima, Sofía dice, mi madre siempre decía que el amor duele y que todo se consigue con esfuerzo. Mira qué bien todo entre comillas. Yo siempre termino en relaciones difíciles y con mucho dolor. No podía ser de otra manera, querida. Gracias por estar ahí. No podía ser de otra manera. Ese fue el mensaje, que tu mamá te quiso cuidar, te transmitió su experiencia. Bueno, cuando vos te conectes, ¿por qué? ¿Por qué sufrió ella? La vas a ver sufrir, vas a llorar, vamos a llorar juntas si hacemos memoria, o con quien hagas, vas a sanar a la ella, sanar ese recuerdo y empezar a confiar de verdad y elegir personas para vos, que te respeten, que te valoren, que no te humillen, que no te abandonen. Porque es lo que, acordate, si emitís una onda baja, de frecuencia baja, de dolor, vas a traer lo mismo, que es lo que te está pasando hasta ahora. Y lo mismo con el dinero, con la profesión. Mi mamá veraneo, nos mandaba con las disfrutar. No entendió lo que le pasó a nadie y no pudo disfrutar. Entonces, cuando vos aprendés que no tenés que repetir, yo también los primeros años de vida, no, entre tantos chicos, empezamos a sanar, empezamos a querer viajar, a expandirnos, a conocer hermanos de todo el mundo. Cada país que vamos tenemos amigos, hermanos que nos reciben, que nos encontramos, o para asistir a los cursos, o para charlar, o para visitarlos, nos acogen. Eso es expandir la conciencia, porque de todos lados aprendés y tu alma se nutre y nutrís a otros. Ese es el camino de todos, ¿no? Muchas gracias, Liliana, por responder. Vamos a ir ahora con otra pregunta de Valeria. Dice, siento que hay algo en mí que me impide ser feliz completamente. Me cuesta levantarme cada día y no me emociona el futuro. Es lo mismo, exactamente, querida Valeria, es exactamente lo mismo. Hay que conectarse con ese dolor tan profundo y te aseguro que no es tuyo. Viene de muy atrás. Cuando sanes eso, te vas a conectar con vos y elegir el día, levantarte es fundamental. Yo se lo digo a mis alumnos, mis pacientes, en programas de radio que tengo hace 20 años. Empezar el día agradeciendo la vida, que respirás, que te despertás, el sol o la lluvia, los pajaritos, la vida que tenés. la persona que tenés al lado, tus hijos, tu pareja, tu mascota. Agradecer, agradecer a Dios cada día, que es un regalo y hay que cuidarlo. ¿Cuánta gente quisiera estar como vos y no puede levantarse, ir a trabajar? Entonces, no te digo, no juzgamos, porque seguramente no podés hacerlo, o hasta ahora no podés. Hoy, si estás escuchando Mindalia y esto, tenés que primero dar el primer paso, que es quiero sanar. Estudiando, capacitándote, atendiendo, quiero sanar. Hoy hay herramientas de luz y no utilizarlas es una forma de autoboicot y sabotearse uno a uno mismo. En el equipo Quantic muchas cosas trabajamos porque el autoboicot es lo que todo el día nos permite ir para atrás y el equipo te manda información de luz, de amor o en memoria celular también, decretos positivos, siempre dando por hecho lo que queremos. Nosotros decimos, no quiero esto o quiero lo decreto. Esto es y así será. Es bíblico. Decreto está y se va a dar. Si vos dudás, esto tiene que ver con la fe. La fe es una certeza, no es dudas. Entonces, tenemos que vivir con fe desde la mañana a la noche y agradecer todo. Todas son experiencias que por algo nos han sucedido. Todas las personas que nos rodearon, que nos encontramos por algo y para algo, esa es la pregunta. No por qué, sino para qué me encontré, para qué me algún mensaje para hacer un cambio. Esas personas, si no estás conforme en el trabajo, busca un cambio. Vas a ver cuando cambia la energía del campo cuántico. Es cuando vos cambiás de lugar, cambiás de persona, vas hacia donde querés, vas a cambiar la vibración del campo cuántico y vos vas a empezar a resonar con otra información y a poder estar feliz como mereces, como Dios te creó para que seamos felices. Y seas vos, te ama como sos y vos te tenés que amar como sos. Gracias, Liliana. Vamos con una pregunta más desde Medellín en esta oportunidad. Camila dice, me cuesta mucho tomar decisiones importantes, como si algo me detuviera. ¿Esto puede ser una memoria emocional bloqueada? Sí, tal cual, querida, lo mismo. Hay un protocolo que hacemos en memoria celular que enseño que es ir avanzando hacia un objetivo, ¿no? Y en cada paso vamos viendo qué te impide. Y aparece tu mamá, tu abuela, tu papá que te dice, cuidado, una amiga, una vecina. La gente transmite lo que siente. Uno primero cura por lo que es, después por lo que hace y último por lo que dice. Entonces, uno mira a las personas. Por ahí te dijeron cosas lindas, pero en el fondo vos veías que no, que tu mamá o tus ancestros no lograban lo que querían. Entonces, conectarse de verdad con esa esencia que sos vos. No importa cómo te describieron que eras, empezá a conectarte con tu ser profundo, divino, porque todos somos a imagen y semejanza de Dios. Encontrar esos dones y talentos para saber cómo te va a llevar hacia donde quieres ir. Como te decía, el primer paso, primero hay que darlo para salir de donde no quieres estar. Y después vamos al objetivo. Es como ir al pasado. Digo, yo con memoria celular, mira, ¿viste con la película Volver al Futuro? Que tan, tan maravillosas han sido, que todas las hemos visto. Vas al pasado a cambiar eso que no te gustó. Y para vivir un presente más pleno, y muchas veces se va al futuro a prever una situación e ir en búsqueda de eso, y te aseguro que se da. Todo se puede proyectar y concretar si uno quiere, si es bueno para uno y es bueno para los demás sobre todo. Siempre tiene que haber un otro que se beneficie con lo que haces. El universo es así, Dios quiere para el bien de todos, ¿no? Liliana, gracias infinitas por haber estado con nosotros el día de hoy. Hemos llegado al final de este espacio, pero como siempre, quiero aprovechar unos segunditos para recordarles a todos que este directo con información muy valiosa va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, que lo pueden volver a ver, escuchar, repasar y compartir con sus seres queridos, con esas personas que les pueda resonar todo lo que hemos conversado hoy. Así que, por favor, no olviden dejar su comentario, hacerle like y permitirnos que llegue a todas esas personas. Liliana, quiero pedirte, por favor, que seas tú quien cierre para todos nosotros esta conversación. Bueno, mira, Santa Teresa de Ávila, la mística del siglo XVI, decía, sea amable con tu cuerpo para que tu alma quiera habitar en él. Entonces, el hombre es cuerpo y alma. Hay que descansar bien, comer bien, pero sobre todo pensar lindo, porque tu pensamiento se materializa y genera sustancias químicas que van a afectar tus órganos y te vas a enfermar. Entonces, hay que transformarse, hay que tomar conciencia, elevarla hacia lo más que puedas, y es un permanente avance. Y si tú lo crees, tú lo creas. Creer es crear. Primer paso, fe. Cree lo que quieres y te aseguro que lo vas a crear. Si yo pude, vos podés. Estamos para lo que necesiten. Gracias, gracias, gracias Mindalia y toda esta gente hermosa del mundo que nos sigue, porque estamos, como te dije al comienzo, en el mismo camino de Dios, de luz, de amor, para formar un nuevo cielo y una nueva tierra, como dice Juan en los Evangelios. Eso creo que es el objetivo de todos los que nos aunamos en este camino. Gracias, gracias, gracias.